Amigos, estamos ya de regreso y le abrimos nuestro espacio de opinión y entrevista. Ustedes recordarán que desde el mes de julio, a partir del decreto 829, se hizo público la noticia de que se va a grabar algunas actividades culturales con 0% IVA. ¿Qué escenario marca esto en la economía de nuestro país? Lo conversamos junto a la economista Gabriela Montalvo, que ya nos acompaña aquí en nuestra cabina. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Darío. Buenos días también con todas y con todos los radioescuchas. Esta noticia ha sido recibida por parte del sector escénico, algunas personas que se han ido pronunciando a través de las redes sociales como una forma positiva, como una lucha ganada. La propuesta en esta mañana es conocer cuáles serían esas repercusiones en la economía nacional y también en el ámbito artístico. Con el IVA cero, desde su visión como una persona, un analista en este sector, en este campo. Bueno, la verdad es que en términos de la economía nacional, lo que representa el IVA de estos 10 servicios culturales no tiene una representación mayor, es decir, no significa que el Estado vaya a tener una pérdida, digamos, ¿no? Por la recaudación del IVA en este concepto, ¿no? ¿Se podría hablar de números, algún número aproximado? No tengo el dato exacto, ¿no? Pero el IVA en general en el Ecuador es como de 4.670 millones de dólares, ¿no? Entonces, en su totalidad. En su totalidad representa aproximadamente un poco más del 35% de la recaudación tributaria total. Entonces es un impuesto que tiene una gran capacidad de recaudación, ¿no? Es bastante eficaz en ese sentido y además es bastante rápido de recaudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin embargo, para que el gobierno nacional haya aprobado esto de tener tarifa cero para 10 servicios culturales, el Ministerio de Cultura previamente realizó algunos estudios en los que demostró que no tenía un peso significativo, ¿no? En cuanto a lo que el Estado deja de percibir por concepto del impuesto. ¿Y ahora será significativo para los artistas, gestores culturales que se beneficiarían dentro de esta lista? Bueno, ese es un análisis más delicado porque ahí deberíamos preguntarnos qué etapa exactamente de la cadena productiva es la que se quiere fomentar con esta medida. Porque tener un... Cuando se impone un IVA tarifa cero para determinados bienes o servicios, lo que se quiere es fomentar el consumo de esos bienes y servicios. Entonces, normalmente los bienes y servicios que tienen tarifa cero son los bienes de consumo masivo, de necesidad, de lo que se llama necesidades primarias, y que tienen, entonces, en ese sentido, digamos, decir que ciertos servicios culturales serían una necesidad primaria para el ser humano, simbólicamente es una cosa que podría sonar bien, pero no necesariamente va a tener el mismo efecto en el sector que produce esos bienes, y ni siquiera en el sector que consume esos bienes, porque son bienes que tienen otra estructura de producción distinta de los bienes que tienen tarifa cero, que son, por ejemplo, la leche o el aceite, ¿no? Que tienen cierto grado de manufactura, pero que hacer bienes de la canasta básica y bienes que además tienen un fuerte componente del sector primario agropecuario, entonces graban tarifa cero para fomentar el consumo. Pero y en ese caso, para el consumidor final, el público, en fin... ¿podrá haber la posibilidad de que los precios bajen de algún tipo de no sé, de producto artístico, cultural, ya, para que se incentive ese consumo? Ahí hay que hacer un análisis más detenido, porque la tarifa cero en el Ecuador tiene un problema, y es que aplicar tarifa cero es distinto de aplicar una exención, porque significa reconocer que la producción de ese bien o servicio sí implica generación de valor agregado. ¿Eso sería la exención? Esa es la tarifa cero. Exención es cuando, por ejemplo, usted recibe una donación. Eso está exento de IVA porque en que alguien le done algo no hay ningún valor agregado. Es decir, no se está transformando ese bien y servicio. El valor agregado es cuando en la siguiente etapa de producción ese bien o ese servicio se transforma significativamente, ¿no? Entonces, el fin del IVA es cobrarle al consumidor final, a la última persona que se va a beneficiar con algún bien o servicio, la producción de ese valor agregado. Cuando hay tarifa cero, significa que se está reconociendo que ese bien o servicio sí genera valor agregado. Pero, ya le digo, generalmente por políticas de fomento del consumo, por eso se aplica, por ejemplo, como le digo, a la leche, al aceite, a las medicinas, se aplica tarifa cero. ¿Qué pasa con ese tipo de bienes? Que son de consumo masivo. Son de consumo masivo, entonces también son de producción masiva. Y cual ser de producción masiva, es los productores pueden aplicar lo que denominamos en economía economías de escala, es decir, pueden producirlo a gran escala, tendiendo a reducir sus costos en algunas de las etapas de producción. Eso es lo que no pasa con bienes que no son de consumo masivo, me refiero a la cantidad de la producción, ¿no? Y tiene otro tipo de demanda, además. Los bienes y servicios culturales tienen una demanda mucho más inelástica, es decir, mucho más elástica, quiero decir. Si es que cambia el precio, si suben el precio de las entradas del teatro, yo voy a dejar de ir al teatro. Mientras que si sube o baja el precio de la leche, no voy a dejar de comprar leche para mis hijos, ¿no? Es decir, ahí hay unas diferencias en el tipo de demanda y en el tipo de producción. Y como le decía, en el Ecuador no se aplican todos los beneficios de una tarifa cero. Entonces, el productor termina asumiendo la tarifa 12 que paga en las etapas previas para producir ese bien o servicio. O sea, la propuesta estaría incompleta, sería un poco más de redefinirla, ¿para dónde iría, a qué sector van? Es que la propuesta no es incompleta solo para el sector cultural, sino que se necesitaría realmente una reforma o una revisión de cómo se está aplicando el IVA cero en general en el Ecuador. Porque el IVA cero también les afecta a los productores de medicinas, también les afecta a los productores de leche, también les afecta a los productores de aceite. Lo que pasa es que como ellos pueden, tienen producen una producción masa, masiva, claro, pueden distribuir ese costo en la cantidad, en el volumen de su producción. Mientras que alguien que haga servicios de composición musical, por ejemplo. No, ¿para cuándo lo practicó? ¿Cómo sería ahí? Porque muchas personas tenían más bien ese aire alentador, ¿no? Un artista que está gestionándose una obra, saca una factura, y la persona que le va a comprar la obra, el precio le reduce. Ahí, sin embargo, también debemos ver, por ejemplo, qué tipo de servicio de los 10 que están con tarifa cero se va a afectar de manera distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, para los servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos y culturales, es decir, yo mañana presento un show, un espectáculo. Yo para montar ese show necesito haber contratado y adquirido previamente otros bienes y servicios. No todos esos bienes y servicios van a tener tarifa cero. Varios de esos bienes y servicios van a tener tarifa 12. La idea cuando la producción y presentación de espectáculos es que yo cobro en el ticket, le cobro, te cuesta $5 más del IVA, y de ese IVA que yo cobro al final, al consumidor final, deduzco los impuestos pagados antes. Es decir, es una cosa que se llama impuesto contra impuesto. Al último, yo reduzco todo lo que ya pagué. Lo que ya invirtió. Exactamente. Eso es lo que ya no se va a poder hacer. Entonces, las personas que produzcan servicios de producción, presentación de espectáculos artísticos y culturales, ya no van a poder hacer esa deducción porque no son sujetos de crédito tributario. No habría un retorno. Ese es el error en la aplicación del IVA cero en el Ecuador en general, en nuestro régimen tributario, que estos productores no son sujetos de crédito tributario. Entonces tienen que asumir el costo del IVA 12, que ya pagaron en las etapas intermedias. Entonces ahí hay dos opciones. O las asume el productor restando un porcentaje de su ganancia, o traslada ese costo al precio, desincentivando nuevamente el consumo de ese mismo bien o servicio. Y el consumidor final sería el que termina pagando ahí. Y el consumidor sería el que termina pagando. Entonces ya le digo, eso es más sensible cuando son ese tipo de bienes, porque es más difícil hacer eso con la leche, con donde tengo varios productores, donde tengo una demanda grande, es un bien perecible, entonces no puedo arriesgarme a que no se compre la leche. Uh-huh. Es decir, hay algunas circunstancias y algunas condiciones que impiden que en la producción de leche todo ese costo se traslade al consumidor. De hecho, es un costo que lo asumen los productores lecheros, la industria láctea. Y ahora, entonces, de todos estos 10 grupos que se les ha calificado como beneficiarios de la tarifa cero al IVA, ¿existe una inconsciencia en el sector porque no hemos observado unos pronunciamientos más bien que se cuestione o que digan cómo va a ser el procedimiento? Sino, más bien ha habido un tema de aceptarlo y traerlo como de buena manera. No, más mano. Más bien yo sí he recibido bastantes comentarios con preocupación, algunos con suma preocupación al respecto. También creo que no tienen que, bueno, tenemos que ver cuál es la proporcionalidad, ¿no? En qué proporción de su producción intervienen bienes y servicios tarifa 12 y en qué proporción intervienen bienes y servicios también tarifa cero, porque también los servicios culturales están estrechamente ligados unos con otros, ¿no? Entonces, uh-huh, normalmente para producir un bien o un servicio cultural necesito otros de bienes, otros, ¿no? Claro. Entonces, ahí también hay que ver cuáles son los que entran, cuáles son insumos de otros, digamos, ¿no? Pero no es una medida, no es una medida que implique, no sé cómo decirlo, como una buena noticia per se, tampoco, porque ya le digo, es una cosa que hay que analizar con cuidado, que tiene que ver con la estructura de producción de cada uno de estos sectores y de estas actividades y cómo está compuesto sus insumos. El tiempo siempre avanza y se nos quedan muchos temas pendientes. Yo quisiera que finalmente nos ayude comentándolos. ¿Qué sería lo que tendría que hacer una persona que esté involucrada en esta lista de 10 actividades para ejercer su actividad y, bueno, no sé, poderle sacar el mayor provecho a esta nueva normativa? Creo que ya el decreto está vigente. Creo que lo más prudente que puede hacer, que pueden hacer los productores de todos estos servicios culturales es tener claro cuáles son las condiciones. Está todo en la mayoría está en la página del SRI. Tienen que tener como actividad productiva en su RUC la de productor de servicios culturales. Y tienen que, ya al interior de cada caso, yo pienso que deberían hacer una revisión de cuál es su estructura de producción y que hacer un estudio también de qué implica eso en términos de IVA pagado en, uh-huh, las etapas intermedias de producción, para ver en qué medida les va a afectar eso y tomar una decisión de si es que asumen ese costo como una parte, o sea, restarle a su ganancia, o de qué manera van a trasladar eso al precio final, ¿no? Uh-huh. Perdiendo competitividad también. Bueno, conocer bien el escenario que marca este tipo de normativas. Qué pena, se nos quedan muchos temas pendientes. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, a la economista Gabriela Montalvo. Esperamos que esta no sea la primera y única vez que nos pueda visitar y aclararnos sobre estos temas bastante importantes de la cultura, de la economía en la cultura, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también.